Mi abuelo. Tengo. Tengo. Caballo. Caballo. El caballo. El caballo. Los caballos. Los caballos. Abuelo. Abuelo. El abuelo. El abuelo. Los abuelos. Los abuelos. Mi abuelo. Mi abuelo.